¿Están listos para sonreír? Llegó la hora más alegre con los doctores de la alegría. ¡Comenzamos! Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estarnos escuchando hoy martes 13. Ah, caray, qué fecha tan rara, ¿verdad? Un martes 13. Doctor Gestitos, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por permitirme estar aquí con ustedes. ¿No le da miedo el martes 13? Pues nomás son puras... Anécdotas. Que... Nomás no te cases ni te embarques, así como es. Dicen, ¿verdad? Gracias, doctor. Pues vamos a tener un programa de lujo. Hoy sí es un programa de caballeros. Hoy sí, puro hombre. Todas las demás programas nos había tocado puras bellezas, pero ahora nos tocamos puro caballero. Y hoy estamos contentos porque vienen de la Fundación Ayudemos Todos. Y ellos son Luis Enrique y Eric. Luis Enrique, gracias. Gracias por acompañarnos. No, de verdad, es un orgullo estar aquí, pues, más que nada... Gracias, pues, por este privilegio, ¿no?, de tenernos aquí. Y gracias también a Eric Fernando por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, puesto que fue una invitación muy placentera para mí. Y gracias a la doctora Mariposita, que fue la que hizo esto de la comunicación con ellos. No sé por qué se quisieron comunicar nomás con las mujeres, ¿eh?, para que se hiciera esto del programita. ¿Cómo ves, doctor Gestito? No, qué bueno que hay la oportunidad de... De que las personas nos acompañen. Exacto. Y pues claro que tenemos pura belleza, muchachos, de doctoras aquí de la alegría. Todas son puras bellezas. ¿Cómo ven? ¿Van a entrar al taller? Claro que ya, sí. Hombre, ya las convencimos. Qué rápido, ¿eh? Qué rápido. No, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a tener este programa, vamos a conocerlos a ustedes. Vamos a conocer lo que es la fundación. Y vamos a conocer a uno de los integrantes que tiene... menos tiempo en la asociación, como es el doctor Gestitos. ¿Y qué tal? Pues vamos comenzando. ¿Y qué les parece si comenzamos con Luis Enrique? Qué bonito nombre. Gracias. El de Enrique. Ah, gracias. Muy bien. No. Qué bueno que estás aquí, Luis Enrique. ¿Quién es Luis Enrique? ¿A qué te dedicas? Pues yo soy el director de esta fundación. Ah, sí. Más aparte de la fundación, ¿tienes alguna otra labor? Sí, pues apoyo en mi casa en lo... económico y en lo que se puede. ¿Trabajas? Sí. ¿Estudias? No. ¿No? ¿En qué trabajas? Estoy ahorita apoyando a un tío, pues, en su negocio. Y ahí estoy. Ah, excelente. ¿Qué es el negocio? Platícanos. Ah, muy bien. Pues, ahorita es tu oportunidad. Les Enrique, que te conozca. Estoy ayudando con vender tacos de asada y pues ahí ando. Ay, ¿qué te costaba? Lo que claro. No quería era invitarnos. Lo que no quería invitar. A ver, échate la publicidad. ¿Dónde es? Es allá, pues, en Parque del Palmar. Allá en Tlajomulco, y pues están todos invitados para cuando quieran ir a visitarnos. ¿Chorizos de asadita? De asada, chorizo de tripa. ¿Cómo ves, doctor Gestitos? No. Ya estamos. ¿Saliendo? ¿No? Saliendo, nos vamos. Vamos a darles el punto, El visto bueno. El visto bueno, a ver qué tal esos taquitos. Claro, ¿cómo se llaman? La tradición, la rica tradición. La tradición, en el parque la tradición. ¿Y los tacos la tradición? No, es en el parque del Palmar. Y el local se llama la rica tradición. A la rica tradición. Y nosotros traemos una rica tradición también, pero de dulces, aquí con la Flor Tapatía, que siempre nos apoya regalándonos estos ricos rollos de guayaba para las personas que visitamos a los hospitales y demás. Nos obsequian para que podamos dar este rico obsequio también. Los tacos pues no los podemos envolver, pues llevarlos, eso los tenemos que comer, sí, nosotros. Entonces tenemos que ir para allá, ¿verdad? Sí, claro. Sí. ¿Qué edad tienes, Luis? 18 años. 18 años, chavo. Y qué padre, pues, de que a edad, pues, cortas, tengas estas ilusiones, gustos, sueños por ayudar a las personas. Sí. ¿Y entonces tú por dónde vives? Yo vivo para Zapopan. Zapopan. Los Belénes. Zapopan, Belénes. ¿Y tu colonia cómo se llama? Misión del Bosque. Misión del Bosque. ¿Y tú te acuerdas cuando estabas más chavo o todavía te sientes chavito? No, todavía me recuerdo que estaba más chavo. Sí, más chavito. Y... ¿tus amigos cómo se llamaban? ¿Cuáles eran tus mejores amigos? No, pues hasta la fecha todavía sigo tratando con ellos. ¿Todavía? Sí. Bueno, pues 18 años todavía. ¿Qué todavía puede pasar amigos tiempo, de toda la vida, ¿verdad? casi. Y a ver, acuérdanos ahorita, ¿cuáles son los juegos o qué es lo que jugaban cuando salen a la calle? No sé, pues Tintín corre, ese era... Ándale, ese es nuevo. Súper genial. Era tocar a las casas y salir todos corriendo y esconderse. Esos son los que tocan. ¿Cómo ves? No, ya está. Aquí ahorita nos ponemos de acuerdo y arreglamos ese asunto, ¿no? Bueno, pues qué bárbaros, qué juego, ¿eh? No, y aparte de esa travesura, ¿qué más travesuras recuerdas? No sé, escondidas, policías y ladrones. Sí. Todavía el año pasado seguimos jugando eso. Sí, sí, los vimos en el show de la barandilla. Le salió re bien el juego. ¡Qué bárbaros! No, súper bien, súper bien. ¿Y qué mensaje tú les darías, Luis Enrique, a estos niños que vamos y visitamos hospitales? ¿Qué consejo les darías? Pues que todo se puede lograr en la vida, siempre y cuando tengan determinación. Que nada es imposible y que si ellos tienen el propósito de lograrlo, que lo van a hacer. Excelente. A ver, si entraras a Doctores de la Alegría, ¿cuál sería tu nombre de doctor? Ay, caray, pues, no sé. ¿Algún nombre que te dijeran no de carrilla, pero de apodo, o algún personaje que te guste? Pues no sé, todos nomás me dicen Quique, pues, por Enrique. Está bonito, ese está bonito. Claro, pero... Doctor Quiquín. El doctor Quiquín. El Quiquín. El que Quiquín las puertas y corre. qué bárbaro, ¿no? Excelente. No, pues muchísimas gracias, Luis Enrique. Ahorita platicamos ya de fondo a lo que es Ayudemos Todos. Y Eric Fernando. Sus órdenes. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy estudiante. Estudio en Prepa 10. ¿En la Prepa 10? Sí, ahí en Belénes, frente a CUCEA. Ah, ok, también son los que avientan piedradas a los camiones. No. Yo soy de los tranquilos. Eso está súper bien. ¿En qué grado vas entonces de prepa? Acabo de pasar a segundo. ¿A segundo? Sí. ¿Cuántos son? ¿Seis, verdad? ¿Tres? Yo estoy estudiando, como estoy estudiando carrera técnica, son 4 años. ¿4 años? ¿Y qué carrera técnica? Tecnólogo profesional en informática. ¿Qué tal? Y tecnólogo profesional en informática, pues está a la vanguardia todo este tipo de carreras. Sí. Que tenga que ver en las computadoras y demás, súper bien, excelente, pues muchas felicidades. ¿Y nada más estudias ahorita? Ahorita como estoy de vacaciones estoy trabajando en un restaurante. Ah, ¿también en La Rica Tradición? Estoy trabajando en un restaurante que está cerca de Arcos de Zapopan. Ajá. El restaurante se llama Mariscos El Mero Mero. ¿Cómo le parecerían unos mariscos, no, doctor? No. Hay que ir. Hay que ir a probarlos, ¿no? Hay que ir a probarlos. Llegamos claro primero a los mariscos en la tarde, ya para en la nochecita llegamos a los taquitos. Exacto, sobre todo con este calor, apenas. Exacto, ¿verdad? Sí. Y ya terminamos, pues, algo refrescante, ¿no? Para la noche. Sí, claro que sí. Sí, unas aguas fritas. Unas aguas frescas. Aguas fritas, esas no las he probado, pero... unas aguas frías. Unas aguitas frías de sabor, pues... ¿Y tu colonia? ¿Dónde vives? Vivo en la colonia Haciendas del Valle. ¿Haciendas del Valle, ya por Zapopan también? Sí, también por Zapopan. Sí, por Zapopan. ¿Y también vecina de conmigo? Son vecinos entonces. Sí, de colonias. Sí. Ah, excelente. ¿Y tus mejores amigos? Bueno, Luis Enrique. Aparte. Eso. Sí, porque también se ha convertido en... César Rodrigo también. César también. ¿Y si les dijeron que nos escucharan? Pues es que está trabajando, entonces. Híjole, pero claro por el internet, caray, no, que por el celular, luego. Así como que los audífonos. Bueno, pues se graba y mañana ya lo pueden volver a escuchar, sí, ahí en el podcast. Se los comparten para que ellos también los puedan escuchar y que sepan que les mandaron saludos. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué jugabas tú? Uno de ellos que juegas de más chico, pues. Estamos hablando también de... ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Eh? ¿Y cuándo cumples los 18? En septiembre, de hecho, el Día de la Independencia. O sea que va a haber una patriota revolución ese día, porque los 18 y luego el Día de la Independencia, no, qué bárbaro. Invítenos. Claro, invítenos, que sí, invitados. Ya sin nariz y somos bien afiesteros, ¿verdad, sí, doctor? Así es. Y con nariz también, pues, pero sanos todos, todo sano, sí, todo sano. No, excelente, excelente. No, pues, ¿y tú qué nombre te pondrías de doctor? El doctor, ¿qué será de la Independencia? El Adelito, no, pues no. Doctor, ¿qué nombre te gustaría? No lo sé. ¿Ese nombre ya está, el doctor no lo sé, no o lo no? Sé. No, todavía no. También puede ser. Bueno, podría ser el doctor Juguetes. ¿Juguetes? ¿Te gustan los juguetes? Me gusta regalarles juguetes a los niños. El doctor Toys. El doctor Toys, ¿se oye más? Sí. A ver, apúntalos, doctor Toys y el doctor Quiquín. ¿Quiquín? chiquín. Ya están, ya, porque luego llegan al taller los demás y ya los quieren agandallar y no, pues ya tienen derecho de ser primerizo. No se crea, doctor. Si los apuntó, de dos modos, pues para que se acuerde. No, excelente, excelente. Si no, ahí quedó ya. Ahí quedó grabado. Ya quedó grabado. Derechos de autor y todo. Exacto, sí, exacto. Hay que registrarlos ante el INPI y todo eso para que, miren, ya luego hacen sus camisas. Ah, perfecto. Perfectísimo. No, bien. ¿Y qué jugabas entonces? Bueno, yo jugaba a las escondidas. De hecho, hasta hace, no lo sé, una semana, dos semanas jugaba Guerra de Globos. ¿Todavía? Pero ya nos dimos cuenta de que el agua estaba muy cara y mejor. No, sí, pero es que ahorita el calor se antojaba ese juego. Sí, la verdad. Eso sí, este calor que está insoportable, que... Sí. No, que todo se antoja refrescarte. Tuvimos que sacar al doctor Gestitos ahí de la fuente del centro hace rato. Ahí enfrente de la catedral. Refrescando, exacto. Si no me corretean, no me salgo. Los policías. Sí, bueno, jugar policías y ladrones también. A mí, mira, le gustaba jugar eso. Sí. No, padre, esos juegos que son muy tradicionales y que últimamente, pues es muy difícil ver que los chavitos jueguen ese tipo es de. Que digamos que las redes sociales fueron lo que, pues sí. Les dieron en la torre. Exacto. Sí. Los ya... juegos de video y todas esas cosas que pues, en sí no les están ayudando en nada. Se enfocan más en eso que en desarrollarse en otros juegos que tengan más exacto. De psicomotricidad. De físico, exacto. Pues ahorita ya está lo del skipper, esa cosa que pues es lo mismo, nomás se quedan ahí viéndolo. Dándole vuelta. Sí. Sí. Aquí traigo uno, ¿qué? ¿Yo sí traigo uno? Sí. Mira, ¿en serio? Pues es que comentan pues que sirven para personas desestresan, que incluso lo utilizan para las personas que tienen problema de atención. Mira, ahí sigan con el programa, yo voy a seguir con el skipper aquí un rato. Ah, muy bien. ¿Pero se lavan o no? Así son. No, súper bien. ¿Y qué saludo? ¿Quieres mandarle un saludo a tus amigos? Quiero mandarle un saludo a Jocelyn y a Natalie, que fueron las que me apoyaron en esto. Bueno, también a Kike y a Rodrigo, que fueron de las personas que, bueno, de hecho él me impulsó. A iniciar. Claro que sí. Y tú, Eri, platícanos, ¿qué mensaje les darías tú a los ancianitos a los cuales vamos a los asilos a visitar? Bueno, primero que nada, que gracias a sus enseñanzas, muchos de nosotros somos quienes somos. Yo lamentablemente perdí a mi abuelo hace 6 años. Bueno, él era como un padre para mí. Entonces, solo les puedo decir, y no solo a los señores, ancianitos. Sino a todas las personas, que cuiden a sus abuelos y a sus padres. Porque, bueno, sinceramente, no puedes tener otro abuelo igual. Claro. Exacto. Abuelo solo hay uno, como las madres, ¿verdad? Como las madres y como, los padres. Exacto. Y como dices, son un... Híjole, es un baúl de enseñanza. Son personas que tienen muchísimos conocimientos. Muchísima experiencia. Gente que te da demasiado motor para seguir tus sueños. Y exacto. Te dan los consejos. Y son los mejores consejos que puedes recibir. Es gente de experiencia. Cuando vamos a los asilos, pues ahora sí que nos encanta platicar con ellos. Nos encanta que ellos desahoguen, pues ahora sí que sus energías que tienen ahí más que nada frustradas. Porque pues están en un lugar donde... Pues su único compañero es otro señor viejito que a lo mejor ni escucha. La verdad. ¿Verdad? Entonces sí, el que vean a alguien que llegue y los escuche y les ponga atención y se motiven. Exacto, con sus pláticas, con todas sus historias, les llenas de alegría, les llenas de energía y, híjole, es algo muy padre que espero y les toque vivir, ya sea con doctores o si no, como ustedes quieran, pero que lo hagan. Ahora sí que no importa de dónde, qué asociación, fundación sean, pero esta labor que siga y que se haga, ¿verdad? Juntos. Exacto. Sí. Conjunto. No, pues cómo ve, doctor, ya tenemos al doctor Kikín, al doctor Toys. ¿Y quién, cómo creen que se llama acá el doctor? Gestitos. Ándale, es que ya es famoso, caray. Sí, no, escuchamos y dijimos, no, tenemos que ir para el doctor Gestitos. Mira, hasta pluma sacó para los autógrafos, ¿o qué, doctor? No, ya venía preparado. Y eso que no salió en la televisión, si no, imagínese. Al final del programa, firmar autógrafos. Hombre, sí, ahorita. Ya tenemos una fila aquí afuera, ¿eh? Allá afuera ya tenemos una de muchachas ahí, muchachas esperándolo para firmar ahí los autógrafos. Una cualquier clase de muchachas, muchachonas. Unas muchachas. Chotas, como dirían, unas viejotas, como de 60, 70 años. También. También jovencitas. No, pues doctor Gestito, gracias por acompañarnos. Él anteriormente ya nos había acompañado como invitado, pero dijo, yo quiero ser doctor de la alegría. Me quiero integrar con ustedes y es de las personas que de una nueva forma de ingresar entró y lo hizo de la mejor manera, haciendo las visitas y no fallando a estas visitas. Pues muchas gracias, doctor Gestistos, y gracias por ser parte de los doctores. No, pues gracias a ustedes que me han tenido la paciencia de estar aquí, y pues gracias por esta bella experiencia que estoy compartiendo, y la verdad que es algo muy hermoso. Yo lo invito aquí a los muchachos, a Enrique y a Eric, que se incorporen, para que vean lo hermoso que es tratar con los niños, tratar con las personas adultas. En cada rama son experiencias inigualables, diferentes y nuevas. La verdad que ya las visitas al hospital, la verdad que hay casos conmovedores, y es bonito dar un poco de aliento a esas personas que lo están necesitando. Así es. Oiga, doctor, y platíquenos, ¿por de qué colonia es usted cuando era jovencito? Bueno, yo joven, primeramente yo nací aquí en Guadalajara. Pero fui, me llevaron al estado de Colima, y allá viví toda mi infancia. Desde que bonito, en un pueblo, pues la verdad que se vivieron cosas, y sobre todo en ¿qué pueblo era? Se llama el pueblo Cuauhtémoc. ¿Sí conocen Cuauhtémoc, muchachos? No, pero si nos quiere invitar a conocerlo, no, pero, bueno, si truena el volcán de Colima, no lo recomiendo, porque está bajito. Sí, de hecho es muy cerca, pues el poblado. ¿Vamos a Manzanillo entonces? Bueno, nos pasamos a Manzanillo nomás de pasadita. Hacemos escala nada más para que conozcan. Es un pueblo muy bonito. Es mágico muy para bonito. Nosotros. Es mágico porque... Es pueblo mágico. Los voy excelente, a, ya con eso. Sí, no, y ahí van a encontrar momentos agradables. Oiga, doctor, ¿y también él tocaba puertas y corría? No, a mí todavía no me tocó eso. ¿No? No, en nuestros juegos, pues como los chicos también participaron en algunos, también jugamos a las escondidas, que la trae, que al 18, que al burro castigado, encantados. ¿Y se acuerdan los nombres de sus amiguitos cuando estaba chavo? Sí, cómo no. Por ahí uno de entre ellos, está uno que todavía algunos viven, algunos ya se adelantaron. Se llama Ángel. Uno que ya se adelantó, muy amigo mío, José Luis. Pablo. Rafael, o sea, no, sí, era todavía. Era bandilla ahí de, sí, la verdad que de la sí. Cuauhtémoc. Aguas, los de la Cuauhtémoc. Sí. No, le corrían. No, eso anda acá de otro lado. Ya sé, de otro estado. De otro estado, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿a qué edad se vino a Guadalajara? Como a los 16 años. Hace poquito. Sí, dos, tres añitos nada más. Muy bien. No, súper bien, doctor. ¿Y cómo fue? Platíquenos, ¿sabes cómo fue que ingresó a doctores? Voy de la alegría. Bueno, pues escuché y vi que varios compañeros del área donde trabajamos estaban participando en eventos, y la verdad que me llamó la atención por la forma en que lo platicaban, porque la verdad se veían muy gustosos, muy felices de que en realidad lo que estaban haciendo les traía mucha, ¿cómo se le puede decir? Alegría, emoción, fuerza. Entonces yo vengo de pasar por unos momentos difíciles de mi vida, tuve cáncer, afortunadamente, gracias a Dios, ya pasé por esos momentos. Y me tocaron experiencias, hasta que no lo vives en carne propia, estar en hospitales, en ver el sufrimiento y sufrir uno mismo, entonces como que te toca el corazón y dices, oye, pues andas perdido, o sea, arrímate un poquito a esas personas que requieren un poquito de atención. Entonces aquí estamos tratando de dar devolviendo un poco de aquello que sí, tuvo así, en ese así momento. Así es, entonces regresando un poquito de eso que yo viví, y que la verdad que a lo mejor lo traes ahí encapsulado, pero no lo sacas, no lo aprovechas y no se lo das a las personas. Dice, qué cosa, él tuvo cáncer, yo tuve Capricornio. no es cierto, no, pues qué bueno, doctor. Y platíquenos eso de Gestistos, ¿por qué el doctor Gestistos? Bueno, Gestistos porque la verdad que me agarraron así de improviso, no había buscado un nombre, Se le había propuesto. Yo le habíamos puesto Ron Ramón. Sí, así es. Y parece que sí, también era una buena alternativa. Una buena alternativa. Porque ha habido comentarios de las casas de hogar que hemos ido. Y sí, pues, que Don Ramón, ¿usted se parece a Don Ramón? Ah, caramba. Y luego compra mucho chilindrinas para comer en las mañanas. ¿Verdad? Así es de que, pues, ahí, no sé si le debo agradecer a mi compañero Israel, que... Es el doctor Franquito. Franquito, que fue el que... Lo bautizó. Que me bautizó con el nombre de Gestitos. Es de que, pues, ahí estamos con este... Con ese agradecimiento hacia ese compañero. Excelente. Doctor Gesito, platíquenos algún suceso en estas visitas que ha tenido que le haya guardado, que diga, wow, qué padre que me tocó vivir esto, o alguna persona que haya se le haya quedado grabada. Mira, como te lo comentaba, cuando vas a los hospitales, tienes unas experiencias muy hermosas. Igual, pues pasan también momentos difíciles porque hay personitas que... pues están en un estado de verdad muy crítico, muy crítico. Vas con los niños a las casas hogar y ahí pues pura alegría, puro todo naturalito de los niños. Vas con las personas ya adultas y ahí encuentras ya otra experiencia. Entonces la verdad que todo es todo, la verdad que todos son bonitas, todo es muy muy muy bello todo. Sí, así es. Desde que cada una en su momento, son bellas experiencias. Pues a Eri le tocó vernos en visita un día en el hospital, ahí en la 110, ¿verdad? Sí, está ahí con mi hermano, Adolfo, bueno, le decimos Pollín. Bueno, él tenía un bulto que se estaba pudriendo en su pierna. Solo había dos alternativas, esperar a que estuviera, hiciera efecto el tratamiento o amputarle la pierna. Bueno, gracias a Dios salió todo bien. Qué bueno. Y ahí anda jugando fútbol. ¿Y qué te parecieron los doctores de la alegría ese día? Bueno, la verdad a mí me cautivaron y me motivaron. Si yo de por sí ya tenía esa idea de hacerlo, fue como un impulso de decir Quiero. Pero no de las doctoras, ¿verdad? No. Quiero ayudar. Ah, dije, ¿qué tal que andaba viendo a las doctoras? No. No, está bien, pues ahí tienes las puertas abiertas, ya sabes. ¿Y qué viviste con estos doctores de la alegría ese día? Bueno, acababa de pasar el Día de las Madres. Fueron, cantaron algunas canciones, nos pusieron a cantar, les regalaron rosas a las mamás de globos. Fue una experiencia muy bonita, la verdad. No solo para los niños, yo digo que para todos los que estuvimos ahí, fue muy hermoso. Qué padre que te haya tocado, que te haya gustado. Pues ahora sí que los doctores, lo que se hace, pues se hace de corazón. Y se hace pues con esa ilusión de generar alegrías a las personas pues que están en esos momentos. Que no sabemos si estén tristes, si no, si tienen algún mal momento, si mala noticia o algo por el estilo. Pero lo que hacemos es cambiar chip. Queremos eso y generarlo. Como la parte de que la risa ayuda aparte para el sistema inmunológico, generar salud también ante estas visitas. ¡Qué padre! Y pues, doctor Jesitos, ¿qué tal si ponemos la canción de los doctores de la alegría para que ya la gente se vaya familiando con ella? Claro que sí. ¿Cómo ves, Pavel? ¿La podemos poner? ¿Sí? Bueno, esta canción es la de los doctores de la alegría. A ver si les gusta, muchachos, para que la escuchen. ¿No la habían escuchado? No la habíamos escuchado. No, todavía no tenemos el gusto, pero... Ah, pues ahorita les va a tocar escuchar. Ahorita las escuchamos. Los doctores jajan de la alegría, sí, con su bata listos y su nariz. Vamos todos a hacer sonreír. En el hospital vamos a jugar. Y en el asilo vamos a cantar. Y también vamos a casa a hogar. Vamos a alegrar a la comunidad. Los dos. Cruz el puente van a lanzar y las balas vibran, se alejarán. Vamos ya a la visita, que tarde no quiero llegar. Lávense todos las manitas, que mucho no quiero llevar. Con el corazón en la mano vamos a dejar alegría y emociones y el mundo cambiar. Somos y los doctores de la alegría, porque una sonrisa cambia tu día. Sonriendo es más fácil tu vida. Las que sonrían. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la canción de los Doctores de la Alegría? Canción. Está súper padre, ¿sí está? De verdad. Está como muy para bailarla, ¿o no? Exacto, sí. No, hombre, y hasta llegó niño acá para bailarla también, ¿no? Luego escuchó la canción y llegó. Convierte eso de la canción, pues, que se contagia uno. Claro que sí. ¿Verdad? Sí. ¿Entonces sí les gustó? Sí, está súper padre. ¿Están listos para cantarla y bailarla en los lugares? Claro que sí. Claro. Nada más ahí, por ahí me pasan la letra para... Sí, no, sí, claro. Y acá el doctor Gestitos es el encargado de la coreografía. Ah, muy bien. ¿Verdad? Muy bien. Sí, claro que sí. Bueno, no, excelente. Pues vamos pasando al tema de lo que viene siendo Ayudemos Todos. Ayudemos Todos, ¿quién inicia? No se peleen, uno, bueno, nada más uno. Bueno, la verdad fue un proyecto muy... Bueno, para mí fue muy espontáneo porque, bueno, mi compañero Enrique me dio la idea. Fue como, ¿sabes qué? Mira, tengo esta idea, esto. ¿Qué te parece? Bueno, al principio pensamos muy en lo general. Ayudar a todo tipo de personas y todo eso, pero... Bueno, bien dice el dicho que el que mucho abarca poco aprieta. Entonces nos enfocamos, cuando estamos enfocados a los niños, a todos y cada uno de los lugares donde hay niños, así sea en un hospital, en una casa hogar, en alguna colonia, pues que no tenga tantos recursos. Pero, bueno, la verdad, a mí me conmovió mucho la idea como me la propuso mi amigo. Es muy bonito porque yo era como muy cínico en cuanto a eso de ayudar y todo eso, pero bueno, yo tenía la idea, ya me la había dado y fue como con su visita, fue como de que no, la verdad sí conviene. Y sí, es muy bonito. Entonces acá el Quique fue el que inició, aparte de esto de Ayudemos claro, Todos. Sí, él es el fundador. Sí. ¿Cuándo inicia Ayudemos Todos? Pues inició, estábamos en qué, en casa de Rodrigo, ¿verdad? En casa de... Estábamos en casa de Rodrigo y de la nada le dije, güey, entre nosotros, ¿no? Sí, tú me vas y le digo al otro Gestito. Ey, güey, ven para acá, güey. Le dije, ¿qué te parece si hacemos esto? De verdad, pues siento que es algo muy gratificante el poder ayudar. A mí siempre me ha ayudado toda clase de... Siempre me ha ayudado, me ha gustado ayudar a gente. Y... se siente algo muy gratificante, de verdad. Siento que... Bueno, le platicé a Eric que soy de las personas que piensa que con un granito de arena se puede convertir en una playa. Así que si el cambio inicia en uno, puede iniciar en muchísimas personas. Pueden hacerles en cada una de esas personas el cambio. Así como dice Eric, ahorita estamos empezando más que nada con los niños. No se pierde la idea de que queremos ayudar todavía a más gente. También nos estamos pensando en ayudar a, no sé, a perros, a gatos, a toda esa clase de animalitos que a lo mejor ahorita nadie les toma en cuenta. Y ahorita sobre todo está en una situación muy difícil, pues, porque ahorita ya la gente está siendo muy agresiva con los animales. Y pues de verdad eso es algo que no, yo siento que tanto como ellos tienen el derecho de estar junto con nosotros, tanto como también tenemos planes de ir a deforestar y ayudar a todo lo que se pueda. Claro, es algo muy padre. ¿Y qué es lo que están haciendo en sí, qué es lo que ayudemos todos hace ahorita ahí con los niños? En este momento, como la idea la verdad no lleva mucho tiempo, lleva algunos meses, estamos reuniendo juguetes, ropa, todo tipo de cosas para los niños. Bueno, yo tenía pensado ir a alguna de las comunidades de Tlaquepaque, que son las que yo veo que están más damnificadas. Hay una colonia en específico que la verdad, pues, te tocó una vez conocer. Que fui, El Charco se llama. El Charco. En Tlaquepaque. Ah, es, okay. No, no conozco. ¿Tampoco? Es que, bueno, es que es una colonia muy... Muy sencilla, muy humilde. ¿Y sí, qué lado está de Tlaquepaque? No sabría decirte con exactitud, la verdad. ¿Y la idea es ir a llevarle ropa, es ir a llevarles juguetes? Es ir a llevarles alegría. Alegría. Exacto, como quien dice, ir a dejar nuestra huella. Muy bien. Y que con eso ellos se vayan motivando y que no piensen que estén solos. A lo mejor ellos ahorita no tienen los recursos, pero pues tarde o temprano llegarán. Claro, claro. Y más que nada que no se estén desamparados. Que siempre han dicho que la humildad no tiene nada que ver con las ganas de salir adelante. Sí. ¿Verdad? Entonces, qué bueno que pues impulsen, que lleven esa alegría, que motiven pues a estos chavitos para que más adelante ellos puedan decir que en lugar del charco están en la playita o algo así más grande, exacto, ¿no? Que lo conviertan, ese granito de arena, como dices, en una playa. Claro que sí. No, excelente, muchachos, qué bueno. Y qué buenos proyectos también, bueno, acá con Doctores de la Alegría muy próximamente tenemos este plan de empezar a ayudar a los perritos. No podemos decir que tenemos casa, fuente, como llaman, ¿no?, un lugar donde dejarlos, pero mínimo sus croquetitas y su agüita. En ese ratito no les va a hacer falta. Sí. Entonces a lo mejor no pudiéramos decir que diario los vamos a ver, porque pues hay muchísimos perritos, como tú dices, y a lo mejor nos toca una zona ir a ayudar, a lo mejor nos toca otra zona. Qué padre sería pues de que toda la gente, que toda la comunidad dijera, yo dejo fuera de mi casa al tantito croquetas, algo, tantito agua, para que pues estos animalitos en su paso puedan... Exacto, aunque sea un puñito de croquetitas, ya cada persona hace la diferencia. Exacto. De repente muchos no quieren, que porque luego el perrito no se quiere ir, porque como ve la comida ya hay fácil, ya no se mueven, pero sí, no pasa nada, no pasa nada, que los perritos saben lo que dónde van, dónde están, y como dicen que todos los animalitos que llegan a casa pues son enviados para ellos. Sí, más que algo, nada yo siento que son... alguien que te está cuidando, pues, y que más que nada de tenerlos así maltratando, algo así, yo pienso que hay que agradecérseles, pues, así, tanto como ellos vinieron por algo a vivir aquí, tanto como estamos nosotros, y no porque nosotros sí tengamos la conciencia para hacer y deshacer, nos desquitemos con ellos. Claro, fíjate, en la colonia, en mi casa, que es su casa, ahí. Gracias. En la cuadra hay dos perritos, parecen como tipo labradores, ahí son cruzaditos ya grandes, uno negro y uno blanco. El yin yano, ¿cómo le llamamos? Sí. Entonces esos perritos llegaron ahí, los mismos niños les empezaron a dar de comer, les empezaron a dar agua. Los perritos ya tienen mucho tiempo viviendo ahí en la cuadra, les ponen cartoncito para que duerman en los cartoncitos, y son los perros que cuidan a los niños. Yo me tocó ver a los niños que salen de su casa a la tienda y ahí van los perros atrás de ellos a vigilarlo. Se regresan y van los perros detrás de vigilarlos. O sea, son unos guardianes, de exacto, verdad. Hasta yo los veo y me admiro y los veo y me da gusto verlos, la verdad. Ahí. Esto se ha de sentir bonito. A mí me ha tocado varias veces darle de comer a así animalitos. Lo malo pues cuando pasa una perrita en celo, ahí sí ya se hace un show ahí toda la colonia. Pero bueno, pero sí es algo muy padre, como sí dices. No, qué padre. Y bueno, pues también acá tenemos, ya el año pasado regalamos arbolitos para en estas fechas que inicia lo de las lluvias, para que la gente se cultive en la parte de la ecología, en la parte de la naturaleza, en el cuidar el medio ambiente. Yo creo que este año también nos va a tocar participar. Porque mucha falta hace, la verdad. Claro, sí, que claro. La urbanización está acabando con todo. Está acabando las casas y la pavimentación de todos estos. Sí, pues es algo que también nos termina dando vida. O sea, yo pienso que no hay como tener un equilibrio, tanto como ambiental como algo urbano. Exacto. Y todo se puede equilibrar, pero pues a veces la ambición es lo que va lo cambiando. Lo que nos gana ahí. Sí. No, pues qué padre, excelente. Y bueno, pues ya entrando a Doctores de la Alegría, van a tener más apoyo, ¿verdad? Ahí luego va a haber doctores que también se van a unir a ayudarles. Gracias, así que ustedes son los que deciden más adelante también. De verdad, claro, muchísimas gracias. No por ser doctores quiere decir que ya ayudemos. No, al contrario, pueden estar en todos lados. El chiste es en esta parte es ayudar. Es ayudar, sí, ¿verdad? Sí. Y claro que si tenemos de diferentes formas de ayudar, pues qué padre. Exacto. ¿Verdad? Más que nada, pues así como te decía, que es ir dejando nuestra huella. Mientras más personas seamos buenas, yo sé que más gente va a cambiar. Exacto. Y mira que hace falta más hombres en Doctores de la Alegría, porque son puras mujeres. No sabemos qué hacer con tanta mujer. Pues ni modo, ahorita nos unimos. ¡Eso! Y qué mujeres, qué guapas. Saludos para todas ellas. Saludo, sí, pues, siempre nos escucha la doctora Mariposita. Y un saludo también a la doctora Colibrí, también de seguro que nos está escuchando. Bueno, ya le debía los saludos desde la semana pasada. Ahí tuve unos jalones de oreja, pero saludos para Denise, para la doctora Colibrí, para Bruce, y que también siempre nos escucha. Para esas doctoras que siempre están al pendiente del programa. Por eso les vamos a mandar el regalo del día de hoy del programa. ¿Qué es, doctor? ¿Qué vamos a regalar? ¿Qué será? Una canción. Vamos a ver. Vamos a regalar una canción. ¿Vas a ratito, doctora? Sí, claro que sí. Tenemos un poquito más de tiempo para que seguir platicando de ayudemos todos. ¿Qué, doctor Jesús, qué les gustaría platicar a estos chavos, pues, que son chavos? Sí, realmente, pues, una nueva esperanza nace para nosotros, para todos los seres, que la juventud se levante, pues, y que se incorpore a ayudar al prójimo, pues, a nuestros hermanos. Claro. Y pues muchas gracias, muchachos, por ese ímpetu que están echándole, impulsando, pues, todos los kilos. De verdad, sí, gracias. No, pues qué padre. Y ¿para cuándo empieza entonces la primera visita que van a hacer ahí al charco? Bueno, pues ahorita todavía estamos en la elaboración de eso, porque también nos hace falta sincronizar a todas las personas que van a ir, que están apoyando también. ¿Y cuántas personas más o menos ahorita ya tienen de apoyo? Yo pienso que alrededor de 50 personas. ¿A cuántas? 50. ¿50? Wow, buen grupo. Son casi los mismos que tenemos, sí, de doctores. ¿En serio? Mm. Somos 50 doctores de la alegría. Pero pues así pasa, unos dicen que dicen que van a ir, pero a lo mejor al mero día no sé si se les atraviesa algo y pues no van a poder, pero aun así seamos tres, yo pienso que con eso hacemos diferencia. No, excelente. Bueno, qué bueno. No, qué padre. ¿Y les gusta el fútbol? Sí. Claro que sí. ¿Y a qué equipo le van? Las Chivas, claro. Ah, Pumas. Ah, no, pues qué padre, Eric, que hayas venido, mira que... No es cierto, no te creas, Luis, pues también. Pues, ¿a quién le vas tú, doctor? Diles. ¿Eh? Que no le voy a la América. No, vamos al Atlas. Bueno, o sea, no pasa nada, hombre. No te apures, pues. Hay peores, mira. Hay peores. No estoy tan mal. ¿A quién le vas, niño? Eso, no hay más, ¿verdad? No hay más. Bueno, los Pumas dicen y que Atlas. No, ¿verdad? Sí. Ahora Dios, quién sé. Nomás ahí su familia los conoce, eso. No, súper padre. Y bueno, pues esta parte de los doctores también es más adelante, desde que entre más hombres allá. Vamos a tener un equipito de fútbol para ir a jugar contra otras asociaciones, contra los artistas, no sé, ¿cómo, qué le parece, doctor? Sí, claro que sí, sería bueno. Será súper padre. Hay que formar un buen cuadrito para ir a dar una buena... Para también motivar a todas las personas que nos vean o que nos escuchen. Claro. Motivarlos de una u otra manera. Que se motiven. Por la parte del deporte, por la parte de ayudar, por la parte de los animalitos, por la parte de los medios de comunicación también hay gente que a lo mejor, o sea, le encanta. Son hasta excesivos, de exacto, hecho. Sí, compartir buena información. O que les encanta estar en los micrófonos, o tomarse fotos, o salir en la televisión, o en las revistas, como es el Docho Chito, ¿eh? Sí, ya ves cómo es. Muy protagonista que es ese cuate, te pasa. Bueno. Un saludo también para él. Sí, le mandamos un saludo. Por ahí está rascándose la panza. No tiene casi. Pues vamos, doctor, ¿qué le parece si pasamos a la parte esta bonita de la canción? Ya. ¿Cuál vamos a cantar hoy? Pues que sea algo muy despacito. No, pues no se va a escuchar. Eso sí. Despacito no se va a escuchar. Hay que cantarla fuerte. Bueno, vamos a... Que se escuche, ¿no? Sí. ¿Cómo ven? ¿Si se la sabe, muchachos? Sí. Pues, dale. Ay, si se la sabe, pues porque se la suscribimos. Si no, ¿cómo? Si no, no. Pues ahora vamos a cantarla de despacito. Pero la vamos a cantar recio porque para que se escuche, pues. ¿Están listos, muchachos? Claro. Deja, veo la guitarra. ¿Ya está lista? Que sí. Que sí. Que sí, que ya está lista. Bueno, vamos a empezar la canción de Despacito, dedicada para... Para... Para las muchachas que nos dijiste. Para todas las muchachas. Y para las viejonas de... Y para las viejonas de acá del doctor Jesitos, que le están haciendo fila afuera. ¿Listos? Sí. Va, ellos me siguen, muchachos, y ya le siguen, ¿va? Claro que sí. Sabes que ya llevo rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuello todo manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Ay, qué bien nos salió. Qué bárbaro. Hasta el niño aplaudió, nomás que no lo oyeron. Anda distraído con una revista ahí de, no sé qué dice ahí de. Telenovelas. De telenovelas. De arquitectura y demás. Ahorita, después de nosotros, sigue La Piedra en la Ciudad con nuestro amigo niño, el arquitecto. ¿Cómo ves? Hablando de la arquitectura. No, excelente. Qué padre. No, pues, felicidades, qué bonito cantaron, ¿eh? Gracias, igualmente. Y eso que no afinamos. Eso que no afinaron. ¿Y qué les gustaría, ahora sí que en esta parte de hacer estas labores, de hacer conductores, ustedes, ¿qué es lo que más les gustaría ir a visitar? Bueno, a mí en lo personal, y porque yo tuve una experiencia cercana con mi hermano, me gustaría mucho los hospitales. Los hospitales, por esa parte, pues sí. Que te tocó tu vivir. Pues ¿Liz? A mí una vez me tocó una experiencia, más que nada, por decirlo, callejera. Estar así por las calles, dándole de comer a las personas, a uno que otro lonchecito, proporcionarlos de alimentos. Eso también estaría súper padre. ¿No nos trajiste un lonche ahorita? Porque yo de ejercito no hemos comido. No, es que es a las personas en la calle. Ah. Personas de la calle. Está bien, ¿no? Qué padre. No, pues les va a encantar. Les va a encantar y qué padre que sí estén haciendo esta hermosa labor. ¿Alguien más quiere mandar saludos a alguien a quien nos esté escuchando? Bueno, a toda mi familia, que de seguro me está escuchando. A tu hermano, de seguro está al pendiente, ¿verdad? Ah, de estar jugando fútbol. Ah, ¿no le dijeron? No, sí le dijeron, pero es la hora de... es mejor fútbol. No, pues sí, también yo, nomás porque me trajo el doctor a fuerzas, si no, me hubiera quedado jugando también. ¿A quién más, Luis? ¿A quién quieres saludar? No, pues a todos mis amigos y todas las personas que están apoyando, a lo mejor emocionalmente, que yo pienso que es lo más importante. Claro, hay mucha gente que le cuesta más trabajo el poder integrarse a este tipo de lugares, no les gusta o le sienten... O se sienten raros. Triste, raro, mal, y entonces dicen, yo te apoyo más bien con cosas. ¿Verdad? No podría a lo mejor como con mi persona o algo, pero pues, si ocupas juguetes, van juguetes, si ocupas comida, pues, ahí te va comida. Más que nada la intención es ayudar, sea como sea. A lo mejor una persona la podemos encontrar bien económicamente, pero está mal emocionalmente. Exacto. Yo pienso que hasta esas personas las podemos ayudar con un simple consejo. Un abrazo. ¿Sabes qué? Un abrazo diciéndole, ¿sabes qué? Tú puedes, nomás échale ganas. A mí me puedes ayudar con un CIS de... Ah, no, eso no, ¿se puede decir aquí? No, aquí no. Ah, perdón. No, qué bueno que traigan esta en su cabeza, pues, el ayudar y ayudar y ayudar. Sí. Qué padre. Doctor Gestitos, ¿qué más quiere preguntarle a los muchachos? Aproveche. A rato me va a estar... Ay, le había preguntado, ¿no? Aproveche, ahorita que estamos aquí. Que será bueno. Que sí, guste. Pues... Estamos solteros. Ándale, eso sí, ya me preocupó. No, ya me preocupó. Yo ya que está. Ustedes ya les preguntaba otra cosa, no, porque no, si no... Vamos a tener que cambiar la dirección de la conversación. No, pues yo nada más me queda decirles pues que qué bueno que me tocó conocerlos. No, al contrario. Y pues que sigamos trabajando... juntos, cuando ustedes nos lo permitan, y igual se incorporen con nosotros, y aquí estamos para servirles. Claro, gracias. ¿Qué les gustaría saber a ustedes, muchachos, de doctores? Pregunten también, se vale. Yo me quedé con la duda, ¿qué jugabas tú cuando eras chiquito? ¿Yo qué jugaba cuando era chiquito? Híjole, había unos juegos ahí en la calle porque pues ahí utilizaban mucho las pelotas. Entonces, de jugar, no, se me quedan viendo raro. Y había una que le hacías un hoyito y le jugaba, y se llamaba la chollita. Ah, la chollita. Chollita, entonces se juntaban varios chollitas, hacían sus hoyitos y aventabas la pelotita y donde cayera era la de alguno de nosotros y tenía que correr como tipo béisbol hacia las bases y que al último llegara y no tocara otra vez el hoyito que le tocara, le ponían una piedrita como castigo, y a los últimos que les tocaban de 5 piedritas o algo, los ponían en la pared y con la misma pelotita en la espalda a ver qué les atinaba. Y luego había otro que era el chichilengua, el changáis, no sé si les gustó. El de los paletas. El de los paletas. O sea, que está como que bien de doble sentido los juegos de antes, doctor, a lo mejor por eso ya no jugamos. No, más bien ya se perdieron las tradiciones, pero sí nos tocaba. Nos tocaba jugar todo ese tipo de juegos y pues qué esperanzas de eso de la tablet o ni los celulares. No, es algo que no te van a dejar. Cuando decían que era una emoción tan grande. Cuando decían que el teléfono iba a ser inalámbrico y así, pues te imaginabas al santo con Blue Demon hablándose, ¿no? Nada más en esas películas. Ahora pues ya está en los celulares, en los relojes puedes contestar las llamadas como lo hacían en ese tiempo ellos y que te imaginabas así como que no va a pasar ese después, tipo de cosas. Nada, sí. Y ahora me preocupo por los supersónicos que ya ves que también a ratito vamos a estar así también viviendo en otros planetas. De hecho. No, super padre. Y sí, todos esos juegos pues la verdad pues ayudaban porque aparte corrías, aparte hacías ejercicio y demás. Y ahora pues los únicos ejercicios que tienes son unos dedos gordos bien cansados porque nomás le estás moviendo, ¿verdad? Al rato la temblorina en los dedos a ver qué tal. Al rato el nervio carpiano, acá del túnel carpiano, cómo les va a hacer daño más adelante. Por eso hay que motivar pues a estos chavitos. Exacto, y que esos juguetes que van a conseguir, traten que sean juguetes que puedan aprovecharse para que jueguen y que haya convivio entre ellos, pues. Sí. ¿Verdad? Que haya dinámica. Que haya dinámica. Mismos. Así es. Pues vamos pasando a las mañanitas, doctor. Ya está. Hay unas mañanitas también especiales de los doctores, de la alegría. Ya el niño se la sabe, siempre nos ayuda desde allá. Pero también se la sabe. Exacto, él es el que da la orquesta aquí. Es el que da los tiempos. Y son las mañanitas de los doctores de la alegría. Sí se la van a aprender. No siguen, no. Está fácil. Muy bien. Ella Pavel dice, ya va con sus mañanitas, ¿verdad? Va. ¿Nos siguen, muchachos? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Del bautismo cantaron los ruiseñores. Y estas fueron las mañanitas de los doctores de la alegría. Muy bien, bravo. ¿Ya las habían escuchado? No, las habíamos escuchado, pero ¿el ritmo de cuál es? A ver. La del moño colorado. Y iba a empezar a bailar. Dijo, ya vamos a soltar. Y luego dicen que no llegaron de la mano. ¿Qué pasó? No se crean. Es carillita. ¿Y traen algunos personas que cumplan años en estos días? Bueno, pues no, pero tenemos atrasados. ¿Atrasados? ¿Quién? Desde el mesecito anterior que pasó, bueno, mi hermano Héctor y mamá. También mi medio hermano Ariel. Y otros tantos. Pero sí les llevas el regalo, ¿no? Decir, era su regalo, se lo estaba guardando. Un abrazote. Eso. No, yo ahorita no, por el momento. Gracias. ¿Para la otra? ¿Doctor? Yo sí tengo por ahí una felicitación para atrasada igual, para mi sobrino Carlos Rivera, que el domingo por ahí nos invitó a su fiesta. Entonces, pues, que se la siga pasando, no nomás ese día, sino todos los días, muy feliz. Qué padre. Y un saludo a mis hijos y a mi, o sea, en sí a toda mi familia. ¿Cómo se llaman los sus hijos? Gerardo y Julio. ¿También va a ser doctor de la alegría? También están ya preparándose para acompañarnos, es de que esperamos que pronto se incorporen. Excelente, el doctor Gestito Junior. Así será. No, pues yo sí hice mi tarea, ya traigo aquí unos nombres que cumplen años en estos días, como Roxana Mejía, como Beatriz Martínez, para Eli, hasta Puebla es la que nos hace nuestros logos de los doctores para las batas. Hay que mandarle pedir más para el próximo taller. Para Darina Robles, para Lili Escobedo García, para George Aguilar, ¿te acuerdas de George Aguilar? Sí, claro, sí. Él también cumple años. Para Rosalba Hernández, para mi primo Alfonso Salazar, para Raquel Rodríguez, para Quetzal y Sandra, hasta el Distrito Federal. Ella es la suegra de la doctora Tatis. Órale. Muy joven, muy guapa ella, y ahí vino a hacer visita con nosotros, hasta ahí, desde allá vino para conocernos. Para Laura Garza, para Jacqueline, Jocelyn Cervantes, para Citlali Murillo, para mi prima Dianita Rosales, hasta Villa Corona, Jalisco, allá de las bandas. Yo creo que también vamos a ir a hacer una misión allá, yo creo. Vamos a hacer la misión banda. Para Gladys Canelas, para Rocío Flores, para Ricardo Mena, arriba la Chivas, él es super chivista también, es de la familia, es el esposo de la doctora Mimi. Bien. Felicidades para todos ellos, para todos ellos. De lujo, y que nos inviten todos al pastel. Sí, que no se olviden de nosotros. ¿Verdad? Pues ya nos queda un poco tiempo para terminar. Y queremos en algo cortito, Eric, que nos des algún mensaje para cerrar aquí el programa de tu parte. Bueno, primero que nada, quiero decirle a todas esas personas que, bueno, se podría decir que no creen lo que en realidad hacen las fundaciones o las asociaciones, que piensan que solo quieren un fin con lucro. Bueno, quiero que sepan que no es así. Y además, aparte, invitarlos, ¿no? Invitarlos a que vean por ellos mismos lo que se hace en una fundación, una asociación. Que no solo sea un, ay, es que pueden hacer esto y hacen el otro. Que lo vivan. Que vivan. Que lo vivan. Luis. Pues sí, igualmente, que todas esas personas que no creen en todos estos fundaciones, que se integren y formen parte de cada uno de nosotros, y pues seguir creciendo, y que cualquier persona que mínimo tenga la intriguita de que intriga de querer ayudar, pues que se puede ayudar de una u otra manera, que todo se puede, y nada más es querer. Y nada más es querer. Así es. Doctor Gestitos. No, pues yo invitar a todos que se incorporen con nosotros, que nos visiten, que participen, que vean, exacto, que se mochen también, pues para que nuestros créditos sigan aumentando. Entonces, pues los esperamos a para todos. Para poder llegar a todos esos lugares. Claro que sí. De Jalisco y más así allá. Así es. Y más allá. ¿Verdad? Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por escuchar a los doctores de la alegría. Gracias por el espacio a Radio Cartón, a Pavel en los controles. Los esperamos, como siempre, todos los martes a las 6 de la tarde, aquí en Radio Cartón, con los doctores. Gestitos. No, de la alegría. De la alegría. Gracias. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Pero no olviden que cada martes...